Propuestas territoriales emanadas desde el décimo encuentro del Movimiento por el Agua y los Territorios. Crear organizaciones. Y dar regularización para todas las personas inmigrantes en Chile. Conservar y proteger el bosque esclerófilo. Generar estas propuestas en torno a la soberanía alimentaria. Inserción ciudadana. Fortalecer los medios de comunicación. Propuestas territoriales emanadas desde el décimo encuentro del Movimiento por el Agua y los Territorios. Hola, mi nombre es Fabiola Videla, yo soy parte del Comité Ambiental de la Comuna de Paine, en este momento estoy ejerciendo como la presidenta, pero nosotros somos horizontales en todas nuestras decisiones. ¿Qué propone el CAC? Bueno, primero que nada, hacer obviamente visible todo lo que está pasando el comité y que el municipio se comprometa a cuidar a los ciudadanos. El municipio en este momento no está haciendo nada, al contrario, es garante de todo lo que ha sucedido. El bosque esclerófilo, ¿por qué se está secando? Se está secando porque la intervención de la laguna de Aculeo, esa fue la muerte del bosque. Y somos el pulmón también de Santiago, entonces esto no es una problemática que solo atañe a Paine, sino que estamos hablando de la región metropolitana, así que creo que las autoridades acá no están haciendo nada. Y aquí la ciudadanía tiene que hacerlo, y en eso está el Comité Ambiental, haciendo propuestas, haciendo escuelas, generando conciencia en la agroecología. Así que, bueno, feliz de estar en este encuentro y estar en este medio, que también es un medio que escuchamos allá en Paine, así que estamos muy felices y contentos de verles acá. Gracias.